Domingo 29 de marzo. La palabra viva de Dios. Las palabras más importantes que se dicen a menudo son las últimas palabras que una persona pronuncia. Moisés, autor de los primeros 5 libros y fundacionales de la Biblia, entona un cántico al pueblo justo antes de su muerte. Deuteronomios 31, 30 hasta el 32, 43. Pero vamos a leer Deuteronomios 32, 45 al 47. ¿Cómo describe Moisés en estos versículos la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar en la tierra prometida? Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entre las últimas palabras de Moisés se encuentra una fuerte exhortación. Al fijar las palabras que Dios había hablado a través de él en el corazón del pueblo, Moisés quería enfatizarles que debían seguir dándole prioridad a Dios en su vida y a su voluntad. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan de salvación del pacto de Dios. Fíjate que no debían elegir las palabras, sino que debían observar u obedecer todas las palabras de esta ley. Deuteronomios 32:46. Al final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las Escrituras, lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Este pueblo permanecerá fiel a la enseñanza de la Biblia, porque ésta no solo garantiza una vida más abundante en la tierra, sino un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando para nosotros. Juan 14, del 1 al 3. Vamos a leer ahora el libro de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 5 y el 14. Vamos a ver qué nos dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y aquel Verbo, dice en el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:6 nos dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? ¿Qué relación hay entre el Verbo hecho carne y la revelación y la inspiración de las Escrituras? Jesús es el centro y el objetivo de toda la Escritura. Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Debido a que Él vivió, murió y resucitó, tenemos la confirmación de las Escrituras y aún más, la gran promesa de la vida eterna en una existencia completamente nueva. Vamos a volver a leer Deuteronomios 32, 47. Dice: porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En tu experiencia, ¿cuán cierto es que la obediencia a la palabra de Dios no te es cosa vana? ¿Por qué la fe en Dios y la obediencia a su palabra nunca son en vano?